Decíamos que comienza el invierno, comienza el frío. Y bueno, nos comunicamos con Marta Fernández, del merendero de Villa Parque. Y bueno, por supuesto, hay que prepararse para el invierno, hay que colaborar a través de ropa de invierno, frazadas y demás. Hola Marta, buen día. Contame, hola, cuál es la campaña, qué necesitan y cómo hace la gente para contactarlos o para llevarles las donaciones. Sí, nosotros estamos acá en Villa Parque, somos el merendero GT Emile, hace 2 años y 3 meses más o menos que empezamos con esto desde un día de que se empezó las inundaciones acá en Santa Rosa, no sé si se acuerdan. Nosotros empezamos a juntar, bueno, colchones, frazadas, y así fuimos armándonos con un equipo de compañeras que tengo, y bueno, hacemos roperito. La gente nos contacta a través de los números de teléfono o por Facebook. Y tenemos merendero, roperito. Ahora están viniendo profesores de la universidad a dar apoyo escolar gratuito también. Y también hacemos, bueno, contención a los niños. Hacemos también trabajo con las mamás que están pasando violencia de género. La verdad que un trabajo intenso y que no hay fin de semana. Contame, Marta, repetime primero, por favor, sí, el Facebook, por ejemplo, del merendero para la gente que quiera contactarse con ustedes, que por allí es más rápido. Bueno, Fete Miles, Villa Parque, somos. Bien. ¿Y están funcionando en qué domicilio? Estamos en la calle Tuay 2215. ¿Entre qué y qué está la que? Entre Castex y Utracán. Entre Castex y Utracán. Y Utracán. Bien. Allí se pueden acercar con frazadas, ropa de invierno. ¿Qué más están recibiendo? Sí. ¿Necesitan más para chicos que para adultos? ¿Más para adultos que para niños? Por favor, sí, aprovechar el micrófono para contar todo lo que necesitas. Sí, sí. Más que nada estamos necesitando calzados para los niños, frazada en este momento, bueno, ropa de abrigo, camperas, bufandas, guantes, pantaloncitos abrigados. También viene gente mayor, porque acá en el roperito también se va a venir gente mayor. Bueno, atendemos todas clases de edades acá también. Estamos viendo de poder, si tuviéramos la posibilidad de poder dar una vianda, pero bueno, en este momento no podemos estar llegando, pero la verdad que uno ve que en estos tiempos está haciendo mucha falta ayudar, unirnos entre todos para ayudar a la gente que la está pasando mal. Uh-huh. Sí. Hay, desgraciadamente hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que está que no la está pasando tan bien, pero que tiene la suficiente solidaridad y está por allí tratando de acercar algo, de poder colaborar. Supongo que además de lo que son prendas y calzados, que en estos días son muy importantes, ustedes están dando una merienda o un desayuno. Esto es solamente para niños, es para adultos. ¿Qué se puede llevar? ¿Qué están recibiendo? ¿Tienen un freezer nosotros, para llevar leche o tiene que ser leche en polvo? ¿Cómo es? Nosotros recibimos donaciones, leche, bueno, el sucoa, azúcar, harinas, porque nosotras elaboramos con las chicas y a su vez hacemos una venta de torta frita, rosquita, y con eso vamos comprando los insumos que nos van haciendo falta para la merienda. Pero sí, nosotros le damos, ya te digo, a todas las edades, ¿no? Hacemos el merendero, pero por ahí hay gente mayor que viene y capaz que no es el horario de que estamos en el roperito, pero si te golpean la puerta y te están pidiendo, no sé, una frazada, una caja de leche, porque me ha pasado, por eso lo digo, y uno tiene que estar continuamente. Bien, bien. Por más que, es como vos decís, por más que haya horario, si alguien te golpea, uno tiene que estar. Sí. ¿Hay alguien, no sé, algún lugar, algún comercio por allí en la zona céntrica que haya puesto una caja para que la gente acerque las donaciones o algo? No, por ahora no. ¿Nos comunicamos con ustedes o directamente vamos a Tuay entre Utracán y Castex? Sí. Es así. Calle Tuay 2215 y el número de teléfono es 1567-9584. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo todo el tiempo que nos has brindado. Supongo que más allá del merendero y de estar allí, obviamente, en el barrio, o siempre en la despensa o en algún lado, algo se comenta. No sé cómo están con el tema de obras de gas, cómo están todos calefaccionados, ¿alguien necesitará por allí una garrafa, leña, algo de eso? Sí. Bueno, ahora te comento así un caso muy puntual que tuve esta semana que pasó. Una mamá que estaba atravesando una neumonía muy grave que tenía y estaba sola con sus cuatro chiquitos y bueno, nos escribió, nos pidió ayudas y pudimos acercarle leña porque no tenía leña, se le acercó frazada, alimentos y bueno, la estamos asistiendo con ropa, calzado. Bien. La verdad que lo que hacemos lo hacemos con mucho amor también. Sí, es amor y solidaridad, no hay otra en esto. Te hago una pregunta, Marta, que me llega al WhatsApp. Me preguntan si parece esas clases particulares que vos comentaste recién cuando estábamos charlando, ¿en qué horario y si se tienen que inscribir? Mira, es todos los martes de 5 a 7, nos pueden escribir a nuestro Facebook, se acercan a nuestro domicilio, los profes a las 5 de la tarde ya están acá hasta las 7. Todos los martes y jueves. Martes y jueves de 5 a 7. En Tuay 2215. Sí. Perfecto. Sí. Apoyo. Nivel primario y secundario se da. Bien. Muchísimas gracias. Dale. Marta, gracias por lo que haces y bueno, ya te habrás quedado con el teléfono, el celular de Pipo Rossi, nuestro productor. Lo que necesiten difundir, ya sabes, le mandás un mensajito y ahí estamos colaborando en lo que podemos, que es solamente nada más que brindarte un micrófono. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.